Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola amigos, feliz mediodía para todos y todas. Ya a las 12:07 minutos les damos la bienvenida como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy lunes 18 de julio. Un día como hoy nace Nelson Mandela, incansable luchador contra la discriminación, exclusión y explotación de los negros en su país. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Nelson Medina. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro llama a honrar la memoria de Aníbal Chávez con el trabajo diario por la patria. El gobierno bolivariano protege y acompaña al pueblo en el marco de la guerra para defender y proteger los intereses del pueblo. Estarán vigentes a partir del 1 de agosto las nuevas tarifas del servicio ABA y MobileNet. Operativo de Saime Escolar amplía opciones para descedular a niños por primera vez. La Universidad Bolivariana de Venezuela celebra hoy sus 13 años de creación. Cultura. Museo Arturo Michelena ofrecerá actividades para niñas y niños durante estas vacaciones. Con deportes y cultura se celebrarán los 449 años de Caracas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este domingo sus condolencias tras la partida física de Aníbal Chávez, alcalde del municipio Alberto Arbelo Torrealba, estado Barinas, y hermano del comandante Hugo Chávez, y llamó al pueblo a trabajar cada día por la revolución. El jefe de Estado envió un mensaje de solidaridad a las familias Chávez Frías y llamó al pueblo a honrar la memoria de este dirigente revolucionario con trabajo por la patria y la consolidación de la revolución bolivariana. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Alba. Este segundo semestre, el gobierno bolivariano tiene un firme objetivo, redoblar la lucha contra la guerra económica, aseguró el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Así lo afirmó durante el primer encuentro de empresas estratégicas y socialistas en el estado Miranda. En Twitter somos @culturaaldia, también en la red. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. El vicepresidente ejecutivo también recordó que esta batalla tiene que ver con darle al pueblo la protección, por lo que actuarán en tres ámbitos: agroalimentario, de los fármacos, de los artículos de higiene personal y del hogar. 12:12 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este sábado fueron publicados en los medios impresos las nuevas tarifas de los planes de servicio de ABA y MóvilNet, adecuando los precios a los costos de las operaciones, pero manteniendo la tarifa más baja del mercado de las telecomunicaciones en Venezuela. CanTV y sus empresas filiales detallan en los avisos de notificación los nuevos precios de planes de servicio de Internet dirigidos al segmento residencial, así como el plan de televisión satelital. Asimismo, se fijaron las nuevas tarifas que de renta básica de telefonía móvil celular, MóvilNet, en planes prepago. Las tarifas pueden ser vistas en nuestro portal web www.albaciudad.org. Cultura. En las 123 oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, en todo el país, fue activado el plan llamado SAIME Escolar para ampliar las opciones a los padres y representantes de cedular por primera vez a sus niños. Así lo informó el director del SAIME, Juan Carlos Dugarte, durante un recorrido por las sedes de San Bernardino, Plaza Caracas y Propatria en Caracas este fin de semana. Dijo que además de la cedulación de los niños disfrutan de actividades educativas y recreativas mientras los servidores públicos están atendiéndolos de manera que ellos se merecen. Este plan es de una de las opciones más para cedular a los niños por primera vez. 12:14 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Universidad Bolivariana de Venezuela, UBV, fue creada el 18 de julio de 2003 para ofrecer estudios a la población venezolana de escasos recursos. La Casa de Estudios Superiores ha formado a más de 380.000 profesionales en diferentes áreas vinculadas al desarrollo del país y hoy celebran sus 13 años de creación. Así lo expresó Luis Enrique García, profesor de la Casa de Estudios. Uno ve, por ejemplo, desde comunicación social, desde agroecología, desde gestión social, desde gestión ambiental, tú ves que esos profesionales de estudios jurídicos están dándole una nueva forma, una nueva mirada al estamento social. Tú dices, bueno, la universidad está dando respuesta. Y de ahí los ataques. Yo siempre le digo a los estudiantes, todos los escenarios, en la medida de que ellos griten, en la medida de que ellos ataquen más a la universidad, es porque saben que la universidad está ocupando esos espacios. La universidad ha obtenido premios, por ejemplo, a nivel de reconocimiento académico en la UNED. La propia maestría de comunicación social con la Universidad de La Habana recibió un premio también, ¿no? Entonces tú dices, bueno, la calidad de enseñanza aprendizaje, entonces está sumando y entonces está ganando. Y bueno, estamos en ese reto constante. La universidad está llamada, como decía el maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa, a sacar esa educación de castas, a la educación de masa, una masificación que no masificarse en sí misma, sino masificar el conocimiento, es decir, el conocimiento no puede ser egoísta. En la actualidad ofrece estudios de especialización, maestrías y doctorados. Cuenta con el Centro de Idiomas Rosa Luxemburgo, donde ofrecen cursos gratis a los estudiantes y a la comunidad en general de los 14 idiomas como inglés, francés, portugués, italiano, chino, árabe, lenguaje de señas, venezolano, braille, entre otros. Felicidades para toda la comunidad universitaria de la UBV. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con Michelena. El Museo Michelena, en el casco histórico de la parroquia La Pastora, ofrecerá diversas actividades para niñas, niños y jóvenes durante las vacaciones escolares. La jornada comienza el lunes primero hasta el 5 de agosto y contará con talleres de creación, biografías, ilustración de cuentos, reciclaje, cocina y podrán también disfrutar de diferentes manifestaciones artísticas, simbólicas y representativas de la cultura del siglo XIX a través del ritmo en movimiento y la expresión corporal en un taller de danza. Durante el cronograma de actividades está previsto ofrecer a los niños y niñas herramientas básicas para tener su propia radio virtual. Sigue la programación en sus redes sociales. 12:17 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Actividades deportivas, conciertos, ferias y tomas juveniles en espacios recuperados de la capital integran la programación preparada para celebrar los 449 años de la Fundación de Caracas, indicó el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Estamos conformando un complejo de plazas en el centro de la ciudad de Caracas, que va desde la plaza Ezequiel Zamora en el arco de la Federación del Calvario, luego la plaza Diego Leari, luego la plaza Miranda, aquí muy cerca están la plaza Caracas y la plaza Diego Ibarra, hacia abajo un poco donde está el Teatro Nacional, la plaza Alí Primera, luego está la plaza de la Justicia en el Palacio de Justicia y luego la ciclovía te lleva hasta la plaza de los Museos y después la Plaza Venezuela. Es un esfuerzo del gobierno de la Revolución Venezolana para devolverle Caracas a los caraqueños, con el lema de Caracas es vida. Tres grandes actividades deportivas. Vamos a tener cuatro grandes ferias en la Semana de Caracas. La Feria del Libro. También se efectuará la Feria del Libro de Caracas, en la que se entregarán los premios literarios Estefanía Mosca, la feria gastronómica en el marco del plan de siembra urbana, una toma juvenil en el Paseo Anauco y un rally infantil en el centro de la capital. Además, la Orquesta Sinfónica de Caracas ofrecerá dos grandes conciertos, uno con campesinos rap y otro junto a la agrupación Dimensión Latina. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Hoy, 14 de julio, inauguramos la Carpa Naranja, un nuevo escenario para la familia aragüeña y, por supuesto, para toda la familia venezolana. Abriremos viernes, sábados y domingos, dos funciones diarias para todo el público con capacidad para 300 personas y seremos pioneros en hacer una unidad productiva creativa desde el circo. Y a las 12:19 minutos de este mediodía estamos con Jonathan Silva, vocero de producción de la Red Nacional de Arte Circense y director de la Carpa Naranja del Circo en el estado Aragua. Ellos nos van a hablar acerca de la inauguración de la Carpa Naranja en tierras aragüeñas. Adelante, Jonathan. ¿Nos escuchas? Vamos a hablarles acerca de la fundación, más o menos Circo, así se llama, con más de 9 años de haberse formado, también en la cual tiene como especialidad los malabares, acrobacias, también cuentacuentos, expresión corporal, música y teatro, también con el apoyo de la gobernación del estado de Aragua y otros enlaces institucionales, y ha dado un paso importante para ya por fin tener su sede. Tenemos entonces en línea a Jonathan Silva, vocero de producción de la Red Nacional de Artes Circense y director de la Carpa Naranja del Circo en el estado de Aragua. Jonathan, bienvenido. Hola, buenos días a toda Venezuela. Buenos días, Jonathan. Para que nos hable acerca un poco entonces de la inauguración de esta Carpa Naranja en tierras aragüeñas. Bueno, ya se abrió las puertas de la Carpa Naranja para todo el público del estado de Aragua y por supuesto de todo el público nacional. Nuestra intención es crear un nuevo escenario para la expresión artística, para el desarrollo del circo nacional y también de las artes escénicas como tal y por supuesto para la familia, para que las personas tengan un nuevo espacio para la recreación con valores, el esparcimiento, el entretenimiento. Así es, Jonathan. ¿Con qué van a recibir o qué les ofrecen ustedes en ese espectáculo de la Carpa Naranja precisamente ahorita? Y un extraordinario momento porque empiezan ya las vacaciones de todos los niños. Bueno, nosotros estamos ofreciendo un espectáculo variado, un espectáculo de variedades, con talento 100% aragüeño. Tenemos acrobacia en tela, malabares, payasos, mimos, bastones, diablos, yoyos, danza, música, la música es en vivo, hecha por músicos en vivo. Es un espectáculo bastante bueno, la gente se ha ido muy complacida estas cuatro funciones que hicimos este fin de semana. Y bueno, la voz se está regando, en las redes está la gente publicando las fotos de la función que vio y comentando, y nosotros estamos muy satisfechos, ¿verdad? A pesar de todo el esfuerzo, del momento de crisis que estamos viviendo, están haciendo un proyecto productivo, una unidad creativa, artística, aquí en la ciudad de Maracay, en el Aragua Potencia. Así es, Jonathan, ¿y cuántas personas más o menos conforman esa... todo esto, lo que llaman la carpa naranja, ¿no? 83 personas conforman el equipo y la capacidad de la carpa es de 300 personas. Y como vocero de la Red de Arte Circense en la actualidad, ¿qué proyectos tiene previsto para ejecutar próximamente? Bueno, la red ahorita está en el análisis y elaboración de lo que es el POA del año que viene. Por primera vez el circo... vamos a decir, una estructura nacional de circo entra en el presupuesto anual. Nosotros estamos ya proyectados para el 2017. Bueno, está el Sistema Nacional de Formador de Formadores, el Sistema Nacional también de Producción. Hay unos circuitos que se van a hacer, unas escuelas, la adquisición de equipos. Hay también unos proyectos internacionales de intercambio. Yo creo que el año que viene, pues, promete, porque el circo va a contar con su presupuesto, pues gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el reconocimiento que ya nos han dado como una red nacional importante dentro del país, como artistas, como revolucionarios, todos y todas los que hacemos vida en la Red Nacional de Arte Circense. ¿Por qué el nombre de Carpa Naranja? Bueno, la Carpa Naranja es primero porque, bueno, es el color de la carpa que compramos, es su color. Segundo, porque recuerda que estamos entrando en este tema de la economía cultural y esto se enmarca en la economía naranja, es decir, el circo entra dentro de la economía naranja, dentro de todo este sistema económico que trata de lo cultural y de todos estos bienes que son intangibles, y nosotros nos vemos, pues, en esa empresa cultural, vamos a decirlo así. También porque, bueno, sabes que el pez naranja, el pez carpa, es anaranjado también, y creemos también que la naranja, pues, estimula muchísimo a la gente. Por ahí hay un jugo que hizo la empresa Los Andes que se llama Mango Alegre, y es alegre porque tiene naranja. Entonces, bueno, nosotros decidimos irnos por allí y darle como publicidad a ese tema de la carpa naranja, y nos ha ido muy bien, la gente lo ha recibido muy bien. Y además que no queríamos ponerle circo, sino la carpa naranja, porque es un escenario para el circo, para la danza, para la música, para el teatro. Tenemos presentaciones con el Teatro Universitario, el Festival Internacional de Títeres de Aragua va a iniciar en la carpa naranja, hay unos stage comedy, viene Perucho Conde a hacer su stage comedy aquí en la carpa naranja. Bueno, hay una cantidad de cosas proyectadas de aquí a diciembre. El festival Otro Beta Es Posible también va a hacer actividades allí. Hay un festival de breakdance también en la carpa naranja. Entonces, bueno, queríamos hacer este tema de la carpa naranja no solamente reflejado al circo, sino que se convierta en un escenario para las artes en Aragua y para hacerlo socioproductivo, para nosotros poder pagar el crédito de la carpa. Recordemos que esto fue a través del Fondo de Desarrollo Social. El gobernador Tarek El-Aissami nos da el crédito con 10% de interés anual, la tasa más baja que hay ahorita, para nosotros pagar nuestra carpa. Entonces, bueno, toda la dinámica económica en la que podamos entrar y con la que podamos jugar, pues estamos totalmente abiertos, y hacemos un llamado a los grupos y a las fundaciones culturales que quieran presentarse en la Carpa Naranja a visitarnos, y a todo el pueblo de Aragua y a todo el pueblo que me está escuchando a asistir. Las entradas son 500 bolívares los niños, 700 los adultos. Este sí es un circo de barato, barato de verdad y sin animales. Así es. Las redes sociales, ¿dónde se pueden, la gente también que nos escucha, alguna página web? ¿Qué nos tienes, bueno, por allí? Bueno, no tenemos página web, pero en Facebook tenemos el grupo de la Red Nacional de Arte Circense, también tenemos un grupo que se llama Circo Aragua, tenemos el Instagram y el Twitter es @másomenoscirco, y el hashtag La Carpa Naranja, que por allí es donde estamos, pues, montando todas las fotos y haciendo, pues,

qué? Vienes al hombre, vienes al hombre desde el mar profundo. La luna te alumbra el camino y el húmero viejo te anida en sus brazos. ¿Y a qué vienes desde lejos? Vienes de lejos, tráete los labios. Una canción marinera que hace tiempo es prisionera en cavernas de coral. Toda Venezuela la canta el maestro mayor. Después le entregó una flor por fidalguía. Y que todas las escuelas sus poemas puedan leer los niñitos de mi país, toditos ellos. La canción margariteña, la canción margariteña debe cantarse en su honor. Y una tarra ya de flores, que una tarra ya de flores lanza al mar el pescador. Nubes sobre Margarita son el encaje de un vestido lindo que un día lucirá la Virgen, Virgen bonita y tan llena de amor. Sobre Margarita, la cuna hermosa del noble maestro, que un día pidió la palabra y en poesía de luz transformó. Desde entonces, combatiente, justiciero, alta la frente, nunca dejó de enseñar que la libertad del hombre es la novia del combate y hace por su dignidad. Es moderno Don Quijote, solo que su gran delirio es una batalla real. Rocinante es el libro con que se enfrenta al molino y hace trizas la verdad. El maestro es soñador y es amigo del jardín. Panadero en Nochebuena, su alma es una malagueña, cantaba al salir el sol. Margariteña, la canción margariteña debe cantarse en su honor. Y una tarra ya de flores, que una tarra ya de flores lanza al mar el pescador. Si la canción se enamora y parece que llora con perlas de coral, es que ama tanto a la Virgen que con sus lágrimas limpias quiere hacerle un collar. Si le duele el corazón, si el cariño naufragó, si las garzas no volaran, tampoco anidaran sobre una canción. No tuvo otra cosa a la mano, querido maestro Prieto, sino esta pequeña canción para darte las gracias, porque has sido faro de luz en este país desorientado, porque tu enorme figura siempre se ha levantado en defensa de la ternura, de la alegría que deben tener en el alma todos los hombres que luchan por la vida, por la redención de toda la humanidad.

producidas, diseñadas por tecnólogos populares. Esta línea de producción, presidente, es capaz de producir 10 toneladas de harina de maíz día. Esta pudiera producir, presidente, el abastecimiento de 40 comités locales de abastecimiento y producción. Esta Correcto, línea de producción. De 40 CLAP. 40 CLAP. Mientras que esta línea de producción es una línea de producción mucho más pequeña, pensada y concebida para que funcione en el garaje de una casa. Estamos hablando de que con esta línea de producción hay un rendimiento del 90%. De cada kilo de maíz en grano hay 900 gramos de harina de maíz precocida. 800 mercados comunales a nivel nacional. Estamos activados, comprometidos, ¿verdad? Cada vez más, cada segundo que pasa son estrategias que se nos ocurren y las planteamos. Lo más importante de esto, presidente, es que nosotros estamos llegando directamente al productor comunal para que no haya intermediarios, porque entonces viene el tema de la subida de los precios. Nosotros estamos trabajando con precios por debajo de lo que tiene, fíjate, el mercado solo capitalista. El pueblo salva al nosotros pueblo. Creemos profundamente en este proceso de transformación y estamos sumamente comprometidos. De verdad le damos nuestro apoyo contundente y de que nosotros no nos estamos quedando con eso, que es lo más importante. Lo estamos llevando más allá. Presidente, cuente con nosotros, el motor ya lo encendimos y tenemos el acelerador en marcha para llegar y lograr nuestras metas, presidente. Aceleración máxima. Durante la actividad se dio inicio al plan textil en el que se confeccionarán más de 3 millones de kits escolares. El plan cuenta con más de 2.000 CLAP en los cuales están agrupados más de 6.000 productores de distintas escalas, quienes elaborarán 22 millones de piezas para el nuevo año. Más de 7 millones de bolívares en financiamiento fueron entregados a productores comunales en diferentes estados del país, quienes agradecieron al gobierno bolivariano por el respaldo en la consolidación de esta nueva etapa productiva. Yo diría que el quinto motor es el motor del futuro, porque ustedes están construyendo la economía solidaria, una economía productiva, solidaria, hecha del trabajo humilde, del esfuerzo, del trabajo colectivo. Los demás compañeros que no tienen conocimiento de lo que estamos haciendo, que se incorporen, porque no es un solo estado, no es un clan, no son 1.500 clan, es todo el estado. Es más, vamos a mandarle a los gringos lo que necesiten, nosotros ahora ellos, y ellos que nos paguen a nosotros. Nosotros podemos decir ahora que el pueblo es empresario, podemos decir que las empresas se visten de pueblo, como lo dijo Zamora. Ahora las empresas se visten de pueblo cuando vemos que Pequivén, que le entregaba la materia prima a esos grandes empresarios, ahora nos la está entregando a nosotros y eso es un logro de la revolución. Bueno, felicidades. Comprometidos a con esta revolución y bueno, con el pueblo a llevarle los mejores productos. A través de la misión Transporte, el gobierno bolivariano entregó 100 taxis y más de 60 autobuses fabricados en la planta de ensamblaje Yutón, Venezuela. Yo le voy a dar el pase a Yaracuy. Allá está el ministro compañero Luis Sauce y el equipo de trabajadores del Congreso de la Patria de los Transportistas para que proceda a la entrega de 100 nuevos taxis y 32 autobuses financiados, fabricados en la empresa Yutón Internacional que inauguré el año pasado en Yaracuy. Adelante. Vamos a hacer una entrega formal de 100 taxis a más de 23 organizaciones o asociaciones donde prestan servicio por más de 5 años. Más de una de estas cooperativas y estas asociaciones, y además presta servicio directamente en algunas líneas que tienen que ver con el sector turismo, tienen que ver con nuestros hospitales, tienen que ver con todos los terminales terrestres, aéreos, acuáticos. Nosotros seguimos articulando esta segunda nueva etapa de entrega de taxis. También vamos a beneficiar a 32 organizaciones entregándoles 32 unidades Yutón de alta tecnología, 9 metros de distancia y más de 60 pasajeros que pueden abordar este tipo de unidades Yutón. También vamos a hacer entrega de 30 unidades Yutón de 12 metros para más de 90 personas a 5 operadoras de transporte para seguir activando nuestras operadoras de transporte a nivel nacional. Yo hoy estoy aquí recibiendo un taxi, entonces estoy de verdad muy contenta, muy agradecida. y de verdad le agradecemos todas las mujeres en Baruta que somos revolucionarias, que no somos una comunidad en silencio, sino unas luchadoras, trabajadoras de la revolución. De verdad que seamos tomados en cuenta. Vamos a continuar regularizando, fortaleciendo las líneas de taxis, cooperativas, de apoyo al pueblo. Y este plan de taxis, a pesar de la caída de los ingresos, a pesar de los pesares, lo voy a mantener con fuerza. Vamos a seguir con la misión transporte. Y vamos a llegar, mira, poco a poco se anda lejos. Vamos a llegar a todos los lugares del país. A través del convenio China-Venezuela, el gobierno bolivariano dio inicio a la construcción de una planta desalinizadora ubicada en la población Boca de Pozo, en el estado Nueva Esparta. Se está dando hoy un hecho histórico. Este es uno de los rincones del país que ha sufrido más escasez de agua, donde hay más sequía. Y aquí, en la península de Macanao, Chávez siempre insistía que nosotros teníamos que dar la respuesta con plantas desalinizadoras. Hoy, gracias a esa insistencia del presidente Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro tomó ese planteamiento para hacerlo realidad, para hacer realidad todos esos sueños del presidente Chávez. Aquí estamos cumpliendo uno de tus mandatos, una planta desalinizadora de agua en la península de Macanao. La tecnología va a ser ósmosis inversa. Se pasa el agua salada después que ha sido filtrada, microfiltrada, se pasa con muchísima presión a través de una membrana que separa la sal del agua dulce. Y tendremos entonces 110 litros de agua dulce cada segundo, que va a permitir abastecer de agua a todos los macanagüeros. El gobierno bolivariano reactivó la ruta La Guaira-Margarita con la incorporación de dos nuevos ferries al sistema de transporte marítimo. Estamos muy contentas y contentos aquí en el Puerto Internacional del Guamache. Estamos recibiendo dos ferries para lo que es el transporte turístico, el transporte marítimo. El uno de los ferries cuenta con una capacidad de 350 puestos para transportar pasajeros desde los diferentes puertos, ya sea desde Venetur, Margarita hasta Puerto La Cruz y desde Venetur, Margarita hasta Cumaná. Realmente estamos muy contentos también porque se está incorporando otro ferry que es el Croacia. Es un ferry de pasajeros y de carga. Tiene una capacidad para 700 pasajeros y para 150 vehículos. Son ferries que realmente están completamente nuevos. En Por la Mar, estado Nueva Esparta, fueron rehabilitados dos edificios por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Nos encontramos en Marimar, Residencia Marimar, una maravilla. Nos encontramos aquí con el rescate y la rehabilitación de dos torres de 17 pisos para 272 apartamentos rehabilitados. 2.481 viviendas que se suman a estos 272 apartamentos. Con ello, tenemos que informarle al país. Son 144.553 familias que hoy han sido reivindicadas. Es un triunfo de la revolución. Hemos luchado todos los camaradas aquí y los que no son camaradas también los hemos incluido. El gobierno bolivariano profundiza el despliegue de la gran misión Abastecimiento Soberano y Seguro en diversos estados del país. Estamos aquí en Quíbor, en el estado Lara, visitando esta gran experiencia, una maravillosa experiencia la que hemos visto en la empresa El Tunal, una empresa de alimentos. Toda la tecnología, todo el empeño, todo el trabajo, nos han mostrado una gran capacidad de producir y una gran capacidad no solamente de producir, sino también de convenir con el Estado y con el gobierno bolivariano. Ya hemos visitado más de 68 empresas, tanto públicas como privadas, para ir verificando, ir asistiendo, ir acompañando. También 5 principales puertos en todo el país, porque se trata de ir controlando todos los procesos, no interviniendo, es controlando todos los procesos. Donde haya necesidad de intervenir, el Estado tendrá que intervenir. Se trata precisamente de ir obteniendo una base de datos sólida que nos permita a nosotros tener datos importantes en cuanto a la capacidad operativa, capacidad instalada, la materia prima, la fuerza laboral, los medios de producción. Cuente con nuestro equipo, nuestra gente, nuestros gerentes, nuestro trabajo, nuestra producción. Creemos en las políticas que puedan superar lo que el país necesita. Creemos en la producción, creemos en nuestra gente, tenemos un gran país y nosotros estamos a la disposición del Estado venezolano para producir comida, pues lo hemos hecho siempre y cada día queremos hacerlo mejor. Nos encontramos acá en la empresa Grasaca y Grasoca, realizando todo lo que es la actividad de apoyo, acompañamiento y verificación. El gobierno de Venezuela demuestra la eficiencia a través de estas visitas de acompañamiento, ya que nos permite detectar tanto anormalidades como detectar empresas como estas que están en plena producción y están tratando de acompañar al gobierno de Venezuela en apoyo a los comités locales de abastecimiento. Esta empresa ha mantenido la línea de producción y produce un producto de las mismas características y de la misma calidad en apoyo a los CLAP y en apoyo a todas las unidades de producción socialista, no solamente para el estado de Suárez, sino para todo el oriente del país. Nos encontramos en este momento en la empresa The Chicken Company. ¿Qué venimos a verificar? ¿Qué tipo de materia prima está llegando? ¿Qué cantidad nos está llegando? ¿Cuál es la capacidad instalada? ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento? Verificación de la maquinaria que tiene, si tienen maquinaria dañada, si tienen maquinarias que están en mantenimiento, que están en reparación, cuántas están operativas, si las líneas de producción tienen a la cantidad de personal que deben tener para que obtenga la mayor cantidad de productos, se cumpla con el objetivo de la máxima producción en cada una de estas empresas. Nos encontramos en estos momentos en la empresa Monaca, procesadora de maíz en Ciudad Bolívar. Nos hemos reunido con el personal miembro de esta empresa, en la cual nos hizo saber a través de un diagnóstico sobre la situación que ella presenta en lo que se refiere a aspectos quizás o posiblemente negativo y que pueden redundar en mejorar la producción. Una vez conocido cada uno de los aspectos que ellos requieren para mejorar el tema del mejor funcionamiento de la empresa, hemos tomado nota para procesar la información y proceder a mejorar todos los aspectos mencionados en lo que se refiere a atender las necesidades de la empresa. Igualmente, en el tema del acompañamiento, este acompañamiento viene dado por el personal militar que se encuentra tomando nota. Es de hacer notar que esta empresa suministra sus productos a los estados Bolívar, Anzoátegui, del Tamacuro, Sucre y Monaga. Es decir, gran parte de su producción es llevada a los distintos centros de distribución. Nos encontramos, por supuesto, en los silos de San Fernando, perteneciente a la Corporación Casa. Estamos realizando una verificación, un acompañamiento para poderle darle seguridad y soberanía alimentaria al pueblo venezolano en el marco de la operación Abastecimiento Soberana. Verificando el funcionamiento de la planta, hemos determinado que tiene una capacidad instalada real de producción de 10.000 toneladas de procesamiento de secamiento de maíz blanco y amarillo. Nos encontramos cumpliendo los lineamientos y las instrucciones giradas por nuestro comandante en jefe para garantizar lo que es la gran misión abastecimiento soberano. Hemos desplegado más de 553 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, del SAIME, igualmente del Sunagro y del Sundés, pues hemos hecho un acompañamiento, le hemos hecho un acompañamiento, un asesoramiento, una verificación. ¿Qué estamos verificando? Precisamente la información que nos dan a través de la inteligencia social, hemos podido detectar que hay una gran cantidad de productos que se están vendiendo a través del bachaqueo. En pequeñas cantidades, lo que se llama pitufeo, los pitufos, son ya tenemos más de 29 detenidos de personas pues, que se encontraban en diferentes sectores. El pueblo clamaba que hiciéramos presencia y es lo que estamos haciendo en estos momentos. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, activar un conjunto de planes productivos para impulsar el quinto motor de la agenda económica bolivariana, de economía comunal, local y socialista. Desde ahí se activó el plan textil que confeccionará más de 3 millones de kits escolares para los estudiantes de nuestro país. De igual forma, vimos el despliegue del gobierno bolivariano en el estado Nueva Esparta, donde se dio inicio a los trabajos de construcción de una planta desalinizadora ubicada en la población Boca del Pozo. También fue reactivada la ruta La Guaira-Margarita con la incorporación de 2 nuevos ferries al sistema de transporte marítimo. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Venezolano soy, soy, soy. Venezolano soy, soy, soy. Tu corazón es nuestra patria y por ti yo vivo hoy. Cada nuevo dos muy ideales, aquí tenemos la clave. Con Maduro voy seguro, como Bolívar y como ellos. Aquí está el pueblo, defiende a su bandera, buscando la manera de mantener. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:04. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.